Todos han tenido pesadillas. Yo nunca. Yo no. ¿O no se acuerda? Normalmente no se acuerda la persona. Todos soñamos sin excepción, para empezar. Y normalmente las pesadillas tienen una función. Nos alteran un poco porque están caracterizadas por tener miedo, ¿no? La pesadilla nos produce miedo. Casi la mayor parte de ella está generada por la parte sombría. El poder de la sombra es el miedo. Por eso nos mantiene a raya. La gente no la aborda porque tiene miedo de enfrentar la situación, de enfrentar la experiencia. Entonces aquí yo, de todos modos, hay una sombra de carácter individual, hay una sombra de carácter familiar, hay una sombra de carácter grupal, o sea, la comunidad donde ustedes viven. Por ejemplo, país Cataluña tiene su sombra. Los madrileños tienen la suya, los valencianos tienen la suya, ¿sí? Que es el cúmulo de sombra de toda la agrupación. España tiene en sí su sombra, como Europa. Fíjense que en 1930, cuando todavía el nacionalsocialismo no tenía mucha fuerza en Europa, Hitler estaba todavía ahí predicando en las tabernas de Múnich. Jung, que era en esa época el presidente de la Sociedad Internacional de Psicología, nombrado por el señor Freud, y después de algunas experiencias que él tuvo, comentó que dice, Europa tiene una sombra muy fuerte todavía. La Primera Guerra Mundial no fue suficiente. Aquí parece que va a pasar otra vez algo muy grave, o sea, otra guerra. Él tuvo dos visiones interesantes. Estoy hablando de un psicólogo famoso. En una ocasión iba conduciendo y veía que una ola de sangre invadía todo el terreno donde él iba. Tuvo que detenerse. Bajaba de las montañas y se derramaba sobre todo el valle. Y en otra visión, él vio que la ola de sangre invadía toda Europa. Obvio, viniendo de Juan Pérez, pues dirías, bueno, este señor tomó algo de María o se tomó ahí unas pastillitas y vio lo que quiso. El señor Jung era una de las mentes más brillantes de su momento. Por eso Freud lo nombró presidente de la sociedad. Y él concluyó que iba a haber otra guerra. Estamos hablando de muchos años antes que ocurriera. De la Segunda Guerra Mundial. Eso nos puede llevar podemos llegar a entender. Ahora voy a poner un caso más pequeño. Un amigo mío de Cáceres, es miembro de la sociedad, hace unos días soñó que estaba en un lugar, en una especie de valle, junto a su casa, una casa, no era la suya, pero era una casa, y veía a lo lejos que se venía una tormenta muy fuerte, que había rayos y llovía muy fuerte, y cada vez venía y venía, y él empezó a tener temor y se quiso esconder, no encontraba dónde esconderse. Se metió en su casa y la tormenta se descargó y estaba en todo. Cuando él despertó, dijo, ¿qué puede ser? Esa mañana habían internado a su madre en el hospital. Y él primero dijo, no creo que sea lo de mi madre está más o menos, no creo que sea grave. Y la madre entró al hospital y así como entró, salió. Y así estuvo ese día cuestionándose. Y al otro día le avisan que habían internado a la madre muy grave y murió. Y él entró en la tormenta. O sea, el sueño que hizo, avisarle, fue un sueño premonitorio, ¿sí? Avisándole que algo iba a pasar en su vida y que iba a ser como una tormenta. Ahora, en la tormenta él no moría, no le pasaba nada, pero no, se escondía. ¿Qué quiere decir que se escondía? Que no lo quería aceptar. No quería aceptar que su madre tenía que ir, una mujer ya muy mayor. Para que vean cómo el sueño puede decodificar muchas cosas. Entonces, dentro de nuestro mundo personal, este arquetipo, porque es un arquetipo es una forma de energía que determina una pauta de vida. Es muy activo y normalmente se mantiene en la oscuridad hasta donde puede, y cuando se presenta, pues hace de las suyas. Negarlo es generarnos a nosotros muchos problemas. Cuando la sombra se aparece por primera vez, nos parece repulsiva, que ni siquiera imaginamos que tengamos que tratarla con respeto. Intentamos hacer tratos con ella sin la más mínima intención de cumplirlos, pero no podemos engañarla, con el tiempo vuelve llamando nuevamente a nuestra puerta. Cuando empezamos a hacer el trabajo con la sombra, la mayor parte de la gente lo hace mucho con la racionalidad. ¿Y qué ocurre con un trabajo con la sombra solamente con la mente? Que no funciona. Tiene que salir esto de por medio, el corazón. Tiene que entrar el corazón. O sea, fíjense que yo, cuando llegué a tener, si no una solución, pero una gran relación con ese aspecto, fue cuando me rendí. ¿Qué es rendirse? Aceptar. Aceptar. Entregarse. Pero es más bien, más fuerte que aceptar. Confiar. Es entregarse. Entregarse, sí. Es decir, como decía el proverbio cristiano, hágase tu voluntad, lo que sea, órale. En ese momento las cosas cambiaron. Antes yo, como un guerrero, estaba yo que luchando constantemente con ese aspecto. A veces en la vida de algunos se nos presenta muy fuerte el aspecto de la sombra. Entonces, lo que para algunos puede ser que sea un trabajo calmado, que más o menos cada día puede hacer alguna actividad con ese aspecto, para otros es muy, muy, muy demandante, muy, presiona muchísimo. Casi todo estudiante que busca el trabajo interior, o sea, todo estudiante que desea crecer, decía, como les comentaba yo en la mañana, eso se dice en la sociedad, en la parte interior, dice, ¿de veras tú estás interesado en esto? A ver, vamos a ver si es cierto. Y te pone una experiencia dura. ¿No? ¿Es una forma de qué? De probarnos que estamos, ¿qué? Si estamos firmes en esto. Algunos pues lo pueden superar, otros pues no. No porque estén mal, simplemente porque todavía no hay fuerza para mantenerse. Yo sí les puedo decir, nos guste o no, este es el único camino que hay. No porque sea teosofía, o porque sea Rosacruz, ningún creyente de ninguna religión, ni de ninguna escuela, puede evitar este sendero. Le llamarán de una manera o le llamarán de otra. Le pondrán los nombres que ustedes quieran, pero todos tendremos que hollarlo. Es el destino de todas las almas. Realizarse. Ahorita, dentro de la próxima encarnación, dentro de 100 encarnaciones, pero tarde o temprano ustedes decidirán entrar. Sea a través de la vía de las religiones, sea a través de las filosofías, sea a través de lo que quieran, pero van a entrar. Porque no es un impulso de la personalidad, es un impulso del alma. Viene de la profundidad, la fuerza para imbuirnos en este proceso. A lo mejor ahorita lo tienen todavía algunos de ustedes muy verde, ¿no? Ah, bueno, sí, no me cuesta trabajo entenderlo, pero yo quiero todavía vivir en el mundo. Eso es obvio. Pero cuando se vuelva obsesivo, cuando se vuelva que es la única razón para la que han venido, ¿qué van a hacer? Entrar. Alguna encarnación, si no esta, alguna, sentirán ustedes una necesidad. Yo diría, más fuerte que ustedes mismos. Más fuerte que la vida que sentimos. Porque viene eso del espíritu. Dice, ya llegó el momento. Empieza. Ya se acabó el recreo. Tuviste vidas para recrearte. Ahora empieza, porque ya llegó tu momento. Y ahí no van a poder ni meter las manos. Es como una obsesión interior. Les va la vida en eso. Y llegará. A veces es mejor que llegue poco a poco. ¿Sí? Porque a veces cuando llega con ese poder, abandonamos todo. Dejamos todo. ¿Se acuerdan cuando el Buda empezó a sentir ese cuscús? Cuando se dio cuenta que, bueno, lo mantenían ahí escondido en el palacio del rey. Pero empezó a ver que la gente envejecía, que se enfermaba, etcétera, etcétera. Y se descubrió que, ¿qué? Pues que le habían engañado y que había estado en un, ¿qué? Sobreprotegido. Y salió a buscar las respuestas. Y no le importó nada, porque dejó una mujer con un hijo. Estamos hablando de un Buda, no un ser humano, ¿no? Común. Y el Buda es una excepción. Un alma de la sexta raza. Bueno, ¿qué dice el misterio? Es adelantado. Se supone que en la sexta raza todos nacemos como el Buda. con ese poder. No hay necesidad de desarrollarlo porque ya lo desarrollamos por vidas. Pero él se adelanta porque cada época necesita a alguien para que cambie la pauta cuando se está perdiendo la enseñanza. Y en la India se estaba perdiendo porque la tradición de las castas y la religión hindú estaba cayendo en la degeneración en el momento que el Buda se surgió. ¿Por qué el Cristo salió? ¿Se acuerdan? El Cristo realmente es judío. Y él dijo que no venía a cambiar nada, sino venía a ¿qué? A renovar. Entonces, cuando empezaba a cristalizarse la tradición judía, surge una especie de mensajero, vamos a llamarles así, que cambia y genera un nuevo movimiento. Eso ha pasado desde hace miles de años. Y seguirá pasando cuando la humanidad pierde el hilo del camino a seguir. Entonces, es cierto que nuestro proceso es lento, en muchos casos sentimos que tarda mucho, que nos cuesta mucho, y que estamos todavía muy imbuidos en vivir el mundo, y eso nadie lo va a negar, a nadie nos van a decir ya, en el sentido de obligarnos. Ustedes lo van a sentir el día que digan, creo que ya empiezo a necesitar de vivir de otra manera. Ya no es suficiente eso. Empieza como a perder sentido las cosas, lo que hacen, la gente que conocen, las cosas donde iban, lo que antes les parecía divertidísimo, ahora ya no les interesa. Incluso cosas interesantes. Empiezan a perder fuerza. ¿Por qué? El alma está llamando. Es la manera de llamar del alma. Nos manda. Nos llama así, nos llama con experiencias muy duras, o con problemas de salud, o algo ocurre que cambia toda la pauta. Yo les recomiendo ahí un librito del señor, este mitólogo famoso, Joseph Campbell. Para ser feliz se llama el librito. No es pequeño. Y él habla ahí de esas pautas también. Vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo traigo dos que me saqué de la manga, diría alguien. Podemos repartir. Ustedes tienen a su sombra normalmente, si se carga mucho, presiona mucho y genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué pasa cuando necesitamos que la sombra se equilibre? Ella se proyecta sobre alguien que puede ser una compañera de trabajo, que puede ser un familiar, etcétera, etcétera. Esta persona tiene algo, pero en realidad es el gancho para que esta parte se descargue y haya una proyección. Y de repente empezamos nosotros a sentir un rechazo excesivo sobre esta persona. Sobre todo se descubre cuando hay demasiadas emociones que rechazan a la persona y no hay suficiente justificación para decir ¿por qué la rechazo tanto? ¿Sí me comprende? ¿Qué quiero decir? Una persona que está en mi trabajo no me era muy simpática, pero no me había hecho nada. Y de repente no la soporto, la veo y casi me dan ganas de vomitar. Es una proyección. ¿Por qué? Porque está tan cargada la sombra interior que para poder equilibrar el sistema, esa fuerza se proyecta hacia afuera para descargar. ¿No tienen copia? Entonces piensen en una situación o persona con quien suele sentirte incómodo. Piensen. ¿Cómo la juzgas la situación o cómo juzgas a la persona? ¿Qué sueles pensar de ella? Esto es para que trabajemos el perfil de la sombra que vamos a después trabajar en forma dinámica. ¿Sí? Evalúa si hay proyección. Proyección es un mecanismo de defensa inconsciente por medio del cual atribuimos a otras personas cosas que negamos de nosotros. Como decía alguien, con un dedo la señalo y tres dedos me dicen tú también. ¿Sí? Piensen en alguien o una situación. Alguien que tengan eso. Quizá no ahorita, si no la tienen en el presente, en el pasado. Yo recuerdo cuando yo vivía en México que había un gobernador de una ciudad donde yo vivía que no lo soportaba yo. Pero no era no solamente las cosas tontas que hacía, porque era, sino que era excesivo mi rechazo. Era una proyección, eso es una proyección. Cuando hay demasiada emoción en el rechazo, lo veía y yo me sentía muy mal, no lo soportaba. Pero tú aquí hablas de una persona próxima o de una persona pública. Puede ser de quien sea, que él acumula la proyección porque de alguna manera tiene algo tuyo y el mecanismo interior es para proyectarse sobre alguien que pueda identificarse con él. Y tú empiezas a sentir que un rechazo normal, a sentir verdaderamente algo que no lo soportas de ella o de él. Y eso es clásica proyección para poder tú sobrellevar esa parte tuya interior que ya es muy fuerte. Una proyección ya quiere decir que la energía se ha acumulado mucho y necesita salirse de ti porque si no te afecta. La sombra en sus momentos más duros puede generarte una depresión cuando quiere. A ese grado puede llegar a deprimirte. O incluso, eso lo dice el doctor Jung, a generarte un accidente. Te puede inhibir los sentidos, entorpecerlos. O sea, hace, porque ya se volvió como algo independiente dentro de ti y te trastoca todo. Es muy compleja en ciertos niveles cuando es muy fuerte. Pero el más común es la depresión clásica, ¿eh? Te deprime. Dice, ah, no, pues bueno, lo que puedo hacerte. Y otro mecanismo sin ser tan grave es la proyectarlo en alguien. Pero ahí empiezo a descargar toda mi furia y mi crítica y todo lo que puedo hacer, esa persona es la responsable, ¿no? Es una manera de descargar esa energía que me puede afectar. Entonces el ejercicio es ver si ustedes pueden encontrar a ese sujeto y sobre todo detectar qué fue lo que yo, por qué lo juzgaba, a él o a ella. ¿Y qué pensaba yo de él o de ella? Detéctenlo, porque eso nos describe la sombra de ustedes. A ver si pueden hacer el ejercicio. En su proceso tiene que ver mucho con las mujeres. Estaba embelesado. Lo embeleza una maga, lo embeleza una ninfa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que va pasando por baja los infiernos? Ningún individuo puede subir al cielo si antes no bajó por los infiernos. Ni ustedes ni yo. Nadie sin excepción. Es el destino de las almas para poder liberarse. Obvio. Todo depende de qué infierno tiene, ¿o no? Algunos dicen, estamos en el infierno, sí. Este es el infierno. Y cada quien tiene el suyo. O sea, no estamos hablando del verdadero infierno. Que no es otro que nuestra conciencia que ha generado mucho dolor. Pero bueno, acaben de hacerlo. A ver, y si podemos... Todo este material lo vamos juntando para lo que vamos a hacer ahorita como dinámica. Es como el preparar. Uh-huh. La chica me contactó, una chica de 28, 30 años, muy joven. Tenía ciertos problemas de identidad, de género. No era homosexual. Pero no lo tenía claro. Tenía una pareja masculina. Y un día tuvo un sueño. Dice que en el sueño estaba con el que era su pareja. Y su pareja le dijo, vamos a ver a un amigo mío. Y fueron a ver al amigo. Y llegaron a la casa del amigo y el amigo estaba en una casa con un techo de dos aguas. ¿No? Se han fijado como hay en las casas. El amigo estaba así en el techo. Y la chica le dice al novio o a la pareja, ¿qué le pasa a tu amigo? Y él se voltea y con una sonrisa medio sacarrón, así como burlona. ¿A poco no sabes lo que está haciendo? Y ella dice, no. Está teniendo relaciones con una paloma y la ha abierto en canal. Para que vean el calibre de los sueños de este tipo. Y la chica se sintió muy mal. ¿Cómo? Con un animal, la zoofilia, no sé qué. Bueno, ya saben. Porque ella estaba incómoda cuando me contaba el sueño. Se sentía muy mal. Decírmelo, pero lo tenía que hacer porque necesitaba sacárselo de encima y estaba muy deprimida. Digo, no, si no, el sueño está diciendo otra cosa. Le digo, lo que pasa es que no entiendes la codificación. En el sueño, tu amigo Tu novio es tu ánimus, el hombre interior de la mujer. Saben que ustedes llevan a las mujeres un hombre interior, el hombre que no fueron. Se me quedan viendo así un poco. Sí. Los hombres y las mujeres tenemos la misma energía femenina y masculina, ambos. Salvo que por cuestiones evolutivas el alma decidió, tú vas a ser mujer, tú vas a ser hombre. Entonces, hasta el tercer mes del embarazo, el feto no exhibe ningún sexo. Está asexuado. Y de repente, por una orden genética, ¡rum!, empieza a ser mujer. Entonces, todo lo que iba a ser hombre queda guardadito y es lo que llamamos la próstata, que nos da tantos problemas. ¿Sí? La vagina en el hombre es la próstata. Y en la mujer, el clítoris, ¿qué creen que es? El pene. Que no pudieron tener porque ustedes se convirtieron en mujeres físicamente. El alma no tiene sexo, ¿eh? Solamente el cuerpo. Entonces, esta chica, por un lado, quería ser muy espiritual y se iba a retiros espirituales y quería estar en... era media budista y cosas así. Y por otro lado, era promiscua y bisexual. O sea, tenía relaciones con ambos sexos y tenía una vida intensa, bisexual y promiscua. ¿El sueño qué le decía? ¿La paloma qué significaba? El alma. Tú estás dañando a tu alma con este tipo de vida. Es duro el sueño, porque le decía de frente a la manera que el sueño utiliza, mira, tú sabes. Uy, tanto que la chica me dejó de conectarse conmigo. Y después volvió, pero estaba todo así. ¿Cómo es posible? Pues sí, chica. No es que la libertad, mangos, para el alma no hay libertad que tú y yo me defendamos acá. Ella dice, las cosas son así y punto. Tu alma lo ve así, tienes que asumirlo. Por eso te mandó ese sueño. O sea, no es que haya bien o mal. Es que nosotros transgredimos todas esas cosas porque nosotros queremos satisfacer, ¿qué? Nuestras necesidades sin importarnos nada. Y por otro lado queremos ser santos o santas, pues no va. Como decía Juan Viñas, el que hace rato comentamos, un conferencista argentino. O si pones una pierna en una barca y la otra en la otra, a la larga, ¿qué? Tanto vas a hacer así que te vas a caer. Te vas a caer, no vas a poder estar en las dos. Si estás en el mundo, mejor quédate en el mundo y deja en paz esto. El Maestro Jesús también se lo dijo, ¿no? A uno de los... Sí. O estás ahí o estás acá, pero no te pongas a hacer equilibrios, te vas a caer. Ahora, quiero estar en esta, pero todavía me atrae el mundo. Bueno, pues poco a poco. Vamos lento, no hay que correr. Hasta que poco a poco yo logre, porque creo que la mayor parte de nosotros necesitamos todavía recorrer cosas del mundo en el sentido... pues de vivencias. Yo no tengo familia, pero hay quien tiene familia, tiene hijos, tiene parientes, y está todavía muy envuelto en esa red, es válido, no está peleado eso con nada. Y es más, ahí se inicia el proceso de crecimiento espiritual, aprendiendo a resolver nuestras problemáticas del día a día con la familia. Ninguna escuela que a ustedes le pidan que abandonen su familia es válida, acuérdense, ninguna. La teosofía, lo menos que vas a decírselos, nunca. Pero hay escuelas que quieren apartarlos. No les hagan caso. No están dentro de lo que a ustedes les va a servir. Porque lo primero que hay que resolver es nuestra relación kármica con la familia. ¿O no es así? Sí. He contraído compromisos. Los tengo que resolver. Cuando yo me libere de eso, si yo quiero, puedo hacer otras cosas. Pero no mientras estoy comprometido. Ahora, paralelamente, ¿puedo ir trabajando? Pues sí, puedo meditar, puedo estudiar, asistir a reuniones y cosas así. Mientras yo siento que mis cosas personales las puedo ir llevando bien. Yo me acuerdo aquí en Terraza. Ahí ve que está Clarisa con Pepi y ahí hay un grupo más o menos fuerte. Yo cuando estaba acá iba mucho allá a estudiar con ellos. Y había ahí un miembro muy, muy destacado que estaba muy metido. Pero su mujer estaba... Y un día me encontró y me dice, ¿qué le han hecho a mi marido? Y yo, ay, madre mía, ¿qué le digo a eso? No, ¿por qué? Sí, es que lo han cambiado. Ya no quiero que sea así, yo quiero que sea como era. Pues, ¿cómo era? No, pues, si con tu marido ahora es cumplido, no sé, porque tomaba mucho, ya no toma, no fuma, se porta bien. No, quiero que me lo dejen como estaba. ¿Qué hacemos? Tenía miedo del cambio. Ella tenía miedo a que él cambiara. Y también tenía miedo de que el cambio de ella le recordara a él constantemente que él no tenía el valor de hacer las cosas que ella estaba haciendo. También nos sucede al revés, ¿eh? Yo he conocido casos en México en que él es el que está y ella no. O sea que no depende de que sean de un género o de otro, es que sucede. Y en este caso era una chica, también colaboró mucho cuando yo fui secretario general, y el marido era un juez que tenía poder y dinero a morir. Y le dijo un día, o tú te Sofía o nosotros. Ella decidió por la tía Sofía, entonces le iba a quitar todo. Incluso las hijas, tenía dos hijas. Porque era un juez, tenía poder. Y ella le dio miedo y se, como dicen ustedes, reculó. Creo que pasó un año o dos y le vino un cáncer, pero de cañón. Porque por algo dentro de ella quería, y ella lo estaba, ¿qué? Reprimiendo, porque la personalidad tenía miedo de atreverse a vivir de otra manera. Estaba acostumbrada a vivir bien, era una familia de una posición muy fuerte. Ella volvió, temerosa, porque ella había abandonado lo que había decidido el alma de ella. Normalmente cuando es una decisión interior, uno corre, por eso dicen varios pasajes, cuando algo en ti ha decidido algo y tú quieres echar para atrás, hay un peligro muy grande, se abre atrás de ti una grieta peligrosísima. Si el alma decidió ir adelante, ya no es fácil regresar. Es más, aunque quieran vivir como vivían antes, ya no le da sentido a sus vidas. Algo cambió. Entonces esta chica regresó y más o menos se mantuvo, pero ya el cáncer que tenía era muy avanzado y murió. Cosas pasan así. Uno a veces no cree que todas esas cosas son media metafísicas, media sur. Yo les puedo decir con una seguridad de no mentirles, de que esto existe, de que este mundo es simplemente la ilusión de un programa que nosotros no podemos todavía sobreponernos a él porque estamos envueltos en este mundo, pero que hay otras dimensiones y mundos sutiles que nos rodean, y que nuestra capacidad es de poder sobreponernos a la personalidad para poder tener acceso a esos mundos y a ese conocimiento. En todos está la facultad, porque somos seres espirituales, con trajes de carne. No trajes de carne con un espíritu. Es al revés. Un alma que está usando un traje y lo va a retirar cuando el traje se agote. Esto quedó claro. Y es responsabilidad nuestra como seres espirituales a tener acceso a ese espíritu, a lo que somos. Hay un libro que se llama Dioses Encadenados, el señor Van der Leeuw. Somos dioses encadenados en cárceles de carne. No quiere decir que a la cárcel no la cuidemos. Hay que cuidar el traje. Porque gracias a él estamos aquí. Pero estamos prisioneros. Y no me cuenten que no. La prisión no está física. Es una prisión donde la mente. Bien. Ya lo respondieron. Encontraron al personaje con donde ustedes proyectan. Hay varios. Hay varios. Eso me gusta. Hay muchos. Hombre, si pensamos en los políticos. Ya no, pues tienes varios, ¿no? No, y de sobra. No, fíjate que una cosa que sí pasa, a medida que tú trabajas con tu sombra, empiezas a notar que proyectas menos, porque la asumes. Yo reconozco esto, asumo que soy esto, y ya no tengo necesidad de estar proyectándolo. ¿Sí? Yo tenía una persona que se convirtió en mi amiga. Sí, también. Es una cosa que nunca lo pensaba podía ser. No, sí, es posible. A veces tenemos ahí un condicionamiento muy fuerte y lo podemos resolver. Acuérdense que decía, ama a tus enemigos. Ahora sí entendemos por qué decía el Maestro Jesús, ama a tus enemigos. Sí. Porque tus enemigos son tus más grandes instructores. Sí. Dice, el Buda decía, no hay amigos ni enemigos, todos son tus instructores. Krishnamurti también lo enseñaba así. Todos nos enseñan algo. Y es cierto, hay algunos enemigos muy canijos, ¿no? Pero bueno, todos nos enseñan algo. Bien. ¿Algún comentario sobre este ejercicio, además de lo que algunos tienen varios? Fíjate que yo tenía también los míos, uno en Brasil. Uy, tuve que ir a Brasil para ponerme bien. Yo decidí un momento dado decir, mira, gastar energía en discutir con alguien, en pelearme con alguien, porque algo pasó, no vale la pena. A lo mejor a los 20 años no me importaba. Pero a estas alturas hay que estar en paz con todo. Y yo llegué a la conclusión que me quedo con lo mejor de la persona. Si la persona hace barbaridades, son sus barbaridades. Yo quiero, porque la persona tiene cosas muy buenas y eso quiero que es con lo que me quedo. Lo que he hecho yo. ¿O no? Ya lo demás es suyo. Yo también tengo mis barbaridades, ¿o no? Cada uno tiene lo suyo. Entonces, si somos capaces de ver lo mejor en el otro, ya no va a haber de luchas ni de porque me desagradan. No, no, al contrario. Es así y es asado y hace cosas muy buenas. Y eso es lo que a mí va a importar. No sé si es la edad o el trabajo que hacemos lo que te va cambiando, pero a mí he llegado a esa conclusión. Y no voy a gastar energía en discusiones ni en peleas con nadie. Si hace alguna tontería, bueno, pues que la haga, es su asunto, yo no me meto, no voy a entrar. Si dice cosas tontas, pues son suyas. No voy a gastar mi energía en eso. La vida es tan corta, muchachos, chicas. Bueno, al menos yo hablo por aquí, yo tengo 72, ya no estoy para acá, yo estoy más para allá. ¿72? Ha dicho 52. A ver, ¿qué te pasa? 52. 72. Dime a dónde vas para rebajar. No, me dice un amigo, es que no te has casado, quizá por eso. Qué bueno. No, depende de cada quien. Bueno, me cuido, hago ejercicio y una dieta. Además, tiene que ver mucho con la herencia, ¿eh? Los elementos de con que heredas tú de la familia, de la que, o sea, el karma que traes y los escándalos, hay muchos factores que intervienen. Y además la labor, ¿no? Por tanto, José como algunos otros conferencistas recibimos dotaciones de energía extras cuando estamos trabajando en este campo. Yo he estado empezando un taller todo decaído porque me desvelé y no tengo. Y parece que llego y te inflaron ahí como una de esas, como inflan las llantas de las bicicletas. Mancha. Así, y, ay, ya tengo energía para esto. Eso sí, termina la conferencia y otra vez estamos así. Porque yo tengo esa experiencia. Una vez en un sueño soñé que estaba yo muy cansado. Iba a tener un taller de 2 días, que son más, exigen más. Son 2 días, 16 horas. Antes yo los daba muy largos. Y recuerdo que en el sueño subí a un edificio de un segundo nivel y había ahí una especie de sala de estar, como los teléfonos ahora donde se enchufan. Yo me acuerdo que me senté y llegó un tipo, me vio y agarró un enchufe como esos, que estaba conectado, y me lo enchufó acá. Y, digo, ay. Y así me quedé un rato en la silla. Desperté sudando. Y con una vitalidad dije, bueno, pues me dieron ahí un chisguete. Un chisguete que sea una cantidad de energía. ¿Qué pasa? Es que la energía, cuando ustedes la dedican, y eso es una de las condiciones que en la sociedad, en la enseñanza teosófica, y la Madame Blas me insiste, cuando usted dedica su vocación es de servir y de ayudar, y es sincera, usted recibe ayuda por lo menos con energía. Es una de las formas en que nosotros recuperamos mucha energía cuando ustedes sirven, sea que se vayan a un ONG sincera, porque ahora ya no sé si hablo de ONG sinceras, porque sí no se sabe, o a uno de esos restaurantes que dan alimento a la gente, ayudar, o sea, cualquier actividad que ustedes lo hagan de corazón y que no estén esperando nada de nada, ustedes reciben una dotación kármica muy fuerte. Si quieren ustedes recibir energía extra, sirvan. Pero sirvan de corazón, no por interés de que los vean. No, no, no. Olvídense acá. Cada vez que hagamos algo y que haya un interés del ego personal, eso chafa todo. El voluntariado que hay. Voluntariado, pero que sea sincero. Sí, sí, sí, pero hay mucho. Hombre, yo sé que hay gente muy, muy entregada a servir. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vamos? Son las 4:30. ¿No están cansados? No. ¿Nada? No. A ver. Vamos a poner acá una chica, porque la mayoría son chicas. Vamos a tratar de definir un perfil. Primero, ¿cómo se llamarían, cómo le pondrían el nombre a ustedes a su sombra? La mía se llama Chaquito. De Chaco, que es un sobrenombre de Isaac. Yo le llamo Chaquito. Chaquito, si lo viera. Bueno, ¿por qué les digo? A ver, díganme un nombre de quien quiera. ¿Cómo le pondría su sombra? Gracias. ¿Cómo le pondría? No, atrévanse, no tengan miedo. Fulano. ¿Eh? ¿Cómo? Pepita. Pepita. Vale, Pepita. Pepita la feita. Ahora, Pepita tiene cualidades que son las opuestas a ti. En caso que tú fuera para ti Pepita, ¿sí? ¿Cómo describirías a Pepita? ¿Cuáles son sus cualidades? Son las opuestas a las mías. Ajá. Son cualidades que yo no tengo. No, no. Dime las opuestas a las que tú tienes. Claro, las opuestas son las que no tengo. ¿No tienes cualidades? No, pero ¿cuáles son las que no tengo? No, no, no. No pienses, piensa en las que tienes. ¿Qué cualidades tienes como a lo mejor eres formal? Ah, sí, pues Pepita es informal. Exacto, Pepita es informal. Llega cuando le da la gana. Como yo llegué tarde hoy, ¿no es cierto? ¿Qué otra cualidad? A ver, alguien que me dé la suya para no insistir. Una cualidad que tenga, ¿qué cualidad tienes tú? ¿Qué cualidad tengo? No me digas que no sabes. Fidelidad. Fiel. Sí. Pepita es que infiel. Uy, esta ya es un poquito gruesa, ¿eh? Otra. Disciplinado. Indisciplinada. No hace la cama, no deja los trastos sin lavar, no la ropa, no la plancha hasta fin de semana o dentro de un mes. Indisciplinado. Bueno, ¿qué otra? Trabajador. Floja. Es una floja. Vaya perla que es Pepita, informal, infiel, indisciplinada y floja. Ya tenemos suficiente. Y tiene una cara de cínica que no se la aguanta, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra otra parte. Esa es la parte de la sombra. O sea, si yo pudiera reflejar ahorita mi sombra, ella sería, bueno, en el caso que yo fuera una mujer, sería ella. En el hombre es igual. Es un hombre y también le podemos poner todas las cualidades que... las debilidades o los opuestos a mis cualidades, que normalmente son las más marcadas. Ustedes han hecho dos trabajos. Tanto las proyecciones como la respuesta de sus padres. Lo que sus padres les activaron, sobre todo las partes oscuras. ¿Ya tienen suficiente para hacer el perfil de Pepita? ¿O no? No me digan que no. Entonces lo podemos hacer. No hagan así. ¿Cómo le dice aquí? Eso está medio canijo. Ay, estamos cansados de repente. Necesitamos eso porque vamos a hacer un diálogo con Pepita. Yo voy a hacer acá un ejemplo con alguien voluntario a fortiori. Para enseñar cómo se debe hacer, ¿sí? Y esto yo les sugiero que lo practiquen en casa, cada uno que lo haga, si queremos trabajar ese aspecto y acercarnos a ese aspecto o que se acerque a nosotros, ¿sí? Es un preámbulo para que ustedes aprendan este ejercicio. O sea, básicamente, primero determinar un perfil, ponerle un nombre. ¿Por qué el nombre es tan importante? ¿Por qué el nombre de ustedes es tan importante? No es lo mismo decir, me das ese papel a decir tu nombre. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, dame ese papel. ¿No se siente diferente? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el nombre vibra en mí. Y alguien decía, tiene un misterio de cada uno de nosotros el nombre. Está relacionado con algo en nosotros. Entonces, cuando ustedes dan nombre a algo, crean una entidad. ¿Se acuerdan cuando Adán, al final de los siete días en los primeros siete días de la creación, en el Génesis, dice, y Jehová le presentó a Adán los animales para que les pusiera ¿qué? Nombre. Nombre. No existían los animales. En el momento en que les ponen los nombres, se generan los seres. Y no eran los animales físicos, eran los animales que las constelaciones astrales, las 12 constelaciones astrológicas, toda una simbología ahí escondida, ¿vale? Entonces, el nombrar el nombre de alguien le damos una identidad. Por eso la persona se siente bien. Es más, dicen los tibetanos que cuando le están leyendo el bardo todo, ¿saben el bardo todo? El libro tibetano de los muertos. Cuando se lo leen al muerto, porque ya está muerto, cuando se lo leen en el oído, le dicen su nombre. Acuérdate, te llamas fulano, porque del otro lado vamos a andar todos mareados. Ya me se acordarán cuando estén muertitos. Van a entrar ahí todos así, no se acuerdan de quiénes son, ni de dónde vienen. Entran así, así, ahí, andan así, andamos así todos como perdidos. Si de repente alguien dice nuestro nombre, ¡pum!, nos viene toda la información de lo que somos. O sea, el nombre tiene mucho. Entonces, pongan un nombre a su sombra. Y después las cualidades, las debilidades o cualidades, lo que quieran. Para ellas son sus cualidades, ¿sí? Porque para eso son nuestras debilidades. Y hacen, miren, por lo menos pongan tres, ¿no? Ya si no pueden poner demasiadas. Pero sáquenlo de la información. Tanto de las preguntas que hicieron con sus padres, lo que aquello quedó de sus padres que les activaron, sobre todo del lado oscuro, y de la persona con la que ustedes han proyectado algo y que ustedes les han juzgado, le han criticado. Eso les va a dar el perfil. A ver, vamos a hacer primero el perfil. A ver, atrévanse, ¿no? No se me queden viendo así diciendo, ay, a ver si lo pasa y no me pregunta nada. Tratemos de hacerlo. No los veo dormidos con la comida que hicimos, ¿eh? Y no se copien la sombra, ¿eh? Ahí estáis viendo que están viendo así de lado. Algunos chicos o algunas personas incluso la dibujan. A veces aparecen los sueños y es bueno dibujarla. Bueno, si se aparece con la cara de algún perfil de algún familiar, bueno, es un poco complicado trabajar la imagen del familiar. Pero a veces aparece sin la cara de un ser desconocido. Siempre en los sueños del género que tienen ustedes, ¿sí? Una mujer que les quiere dañar o les quiere hacer alguna cosa, esa representa la sombra. Y cuando surja esa debilidad, digo, uy, uy, ya salió. Bueno, pues ahí la dejo. De momento no hago nada. Y ya es un paso importante. Y con el tiempo ustedes van a empezar a tratar ¿de qué? De atemperarla. No se les haga raro que cambie mucho su relación con ese aspecto si ustedes por lo menos la aceptan. Es el primer paso, aceptarlo. Se pone por escrito. Se empieza un diálogo, que es el que vamos a trabajar ahorita, el diálogo con ella. Y ya ese paso, ahí lo dejan. Un tiempo lo repiten varias veces. Y van a notar que hay una presión interior que baja, que se van a sentir como más libres. Esa es la primera señal de que algo está cambiando y que se van a sentir mejor con ustedes mismos. Y si siguen trabajando, pues es obvio que se va a equilibrar. En el caso de que ya te he repetido tanto de la loba, pues no, repetirlo pues es, ya lo conocen algunos, ¿no? No, yo tampoco. Yo tuve una paciente en Terraza, ahí están famosos los pacientes, en Terraza. Es que ahí había un poco raros ahí. Esta chica, cuando me la llevaron, estaba toda con unas ojeras de cañón. No había dormido en semanas. Porque soñaba una pesadilla en que estaba en su habitación y la habitación se abría la puerta y salía una loba, pero una loba, no una lobita, una lobota. Y la gruñía. Entonces, como el sueño se repetía y se repetía, pues tenía miedo de dormirse. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Entonces empezamos a trabajar la vida de la chica. A ver, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Ella había trabajado en bares, no sé cómo le llaman acá, los bares. Y se había prostituido, era lo más seguro. Sí, hubo algo de eso. Y la prostitución le llevó a que un día un feligrés de esos que se aparecen en los bares, pues la dejó embarazada. Y ella dijo que pues no le iba a dar a su hija esa vida que ella llevaba, y se salió de ese ambiente. Pero en el momento que se salió, conoció a un chico, que le dio su qué. Se casó con ella, le dio nombre a la niña, o sea, se le cambió el mundo de golpe y porrazo, como si por arte de magia. Y dije, resolví mi vida. Y empezaron las pesadillas. ¿Sí? ¿Comprendes qué quiere decir? La sombra. Las pesadillas eran ese mundo que ella había dejado y que se suponía que ya no existía. Y la parte anterior dijo, no, así no funciona. Entonces, la técnica fue una técnica junguiana de imaginación activa. Dije, todos los días vas a traer a tu lobo a un lado. Como pueden traer ustedes a una mujer que se les aparece en los sueños o alguien que ustedes no soportan a su lado. Por poner un ejemplo. Y dialogan con eso. Yo le decía, dialoga con esa parte. Tú dile a la, primero la loba la veía en la imaginación y la loba le gruñía. Pero ahí la llevaba porque yo le había recomendado. Se iba a tomar un café y yo le dije, te sientas y la tienes ahí sentadita también. Y dice que de repente se volteaba y se imaginaba que estaba la loba, la veía, todavía la veía feo. Y así que pasaron los días, la loba empezó a cambiar. Dice, ya me miraba y se volteaba como si nada, ¿no? Pasaron 2 semanas y me fue a ver. Ya había dormido mejor. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué fuerte estaba la técnica? Porque yo me sorprendí, ¿no? Dijo, tan rápido. Sí, yo hice lo que me dijo. Y si un día estaba yo en mi habitación y me imaginé que entraba la loba y la loba empezó a jugar entre una cama y otra. Se me quedó viendo y ¡bum! Se metió dentro de mí. Se acabó la loba. Se integró. La integró. Esa parte que ella había negado se integró. Como lo que ustedes y yo podemos hacer si integramos las partes que estamos rechazando y huyendo de ellas. Esto es terapia, pero funciona. Y llevado al trabajo teosófico funciona también. Pero hay que asumirlo y trabajarlo. Solo no se va a evaporar. Ni yendo ustedes de rodillas a Santiago de Compostela. No funciona eso. Lo tienen que hacer día a día con una decisión firme de ser, por lo menos sentirse mejor en su vida. Ya no busquen otra cosa. Estar mejor, más equilibrados, sentirse más felices. Y por supuesto esto les va a llevar a un trabajo en su interior, si ustedes lo quieren ver también así, más fuerte, porque sus meditaciones van a ser más serenas, más equilibradas, menos contaminación de cosas que se les meten en las meditas. O sea, lo van a notar, pero hay que empezar a trabajar. ¿Comprendemos? Y no quiere decir que yo repita que si comprenden, porque no comprendan, sino porque a veces los veo así. Y esto dice mucho. La mirada dice muchísimo de lo que estoy diciendo. Lo he aprendido a través de 30 años de dar charlas. Claro. Entonces nomás veo la mirada y digo, uy, aquí no me sale entendiendo. O no quieren verlo. O sí, también. No, yo tenía un alumno, a veces lo cuento de nuevo. Un alumno que yo daba clase en la universidad y el alumno estaba así todo el tiempo. Yo pasaba y él seguía así. Y me dice un alumno, un compañero de él, ya aprendió a dormirse con los ojos abiertos. Los chicos hacen de todo, ¿eh? Bueno. Ya lo tenemos, el perfil, más o menos. ¿Sí? ¿Seguro? No, me hacen así. Lo que pasa es que esto para encajarlo... Ya hay que mirarlo 3 veces, ¿eh? Yo me lo he mirado 3 veces, sí. Mira, utilízalo ahorita como un ejemplo, como un intento, te vas a acercar. No lo des por hecho. Y empieza a hacerlo en casa. Y más que en casa vas a poner una silla. ¿Sí? Y tú te vas a sentar enfrente. Así va el ejercicio original. Solamente que aquí voy a hacer un cambio. Y ustedes empiezan a dialogar con ella. Esa es una versión. Diálogo con la silla vacía. Que es la técnica gestal, pero solamente pongo a la silla vacía, pongo a la sombra. Y después se cambian ustedes. Se sientan en el lugar de la sombra y les contestan a ustedes. Lo que le están diciendo. ¿Por qué me haces la vida así y así y así? Bueno, ahorita van a ver. La otra es que la traigan, la mujer la tiene que traer del lado izquierdo. Y los hombres la tenemos que traer del lado derecho. y todos los días van dialogando con esa parte de ustedes. Ponen la cara que quieran ponerle, pero tiene que ser el nombre y las cualidades de esa persona. Y todos los días dialogan, de veras, no quiero negarte más, ayúdame a reconocerte y aceptarte, pero no me quiero identificar, porque si me identifico y te niego, ayúdame. Entonces uno trabaja cada, denle 5 minutos cada día, ¿qué les cuesta? Pero de corazón, firmes. Cuando el Dante bajó al infierno y empezó a ver, pasó a la sala de los violentos, ¿no? Veía que se estaban ahí pegando con todo. Después pasó a la sala de los traidores, después a de los lujuriosos. Él no se volvía lujurioso ni traidor, él observaba. Y es lo que quiero que ustedes hagan, observen sus debilidades, pero sinceramente. Para reconocerlas, sí. y no ser así, y no quererlas. Obvio, primero las tienes que reconocer y aceptar. Yo acepto que esa parte yo la tengo. No. Eso sí. Sine qua non, lo tienen que hacer, si no sale igual todo. Reconozco que yo soy mentiroso y lo acepto. No soy un mentiroso compulsivo, pero digo mentiras, ¿no? Ahora, voy a tratar de no identificarme cada día. Me propongo eso. Y cada día yo vigilo decir de 10 mentiras por lo menos 2 o 3. No, ya le bajé de 10 a 3. No, me hagan caso. Es una broma. No. Y estar atento a que yo, cuando voy a decir una mentira para salirme de una situación que no quiero enfrentar, digo, mejor me callo la boca y no digo nada. ¿Sí? Porque a veces usamos la mentira para salir, ¿o no? Ahí está la situación así, ¿qué le digo? No, pues no. Invento una cosa para quitarme de encima la situación. No inventen, quédense callados. ¿Qué pasó? Nada, no quiero decirle nada, ¿no? Porque si digo una mentira. Por decir la mentira, porque puede ser cualquier otra debilidad, ¿o no? Sobre todo la ira, porque la ira no es tan fácil, porque la ira se vuelve hacia afuera como violencia. Y es más difícil contenerla. Pero se puede. Bien, ya tenemos el perfil, ¿seguro? Una voluntaria a fortiori. Ese es el objeto de la sombra, con ella. Debemos que no se ve bien por la luz, pero debemos danzar con ella, ¿no? Ahí está la mezcla de los dos aspectos. O sea, si no hacemos un cambio de actitud, es muy difícil la reconciliación con ella. No es suficiente que mentalmente diga, yo ya estoy de acuerdo con ella. No, debe ser de corazón. Debe ser sinceramente. Más que ahorrajar la sombra lejos de nosotros en un ataque de rabia, tenemos que relacionarnos con ella voluntariamente hasta que llegue el momento en que la veamos bajo una nueva luz, bajo otra forma. Y este es el primer intento de acercarnos. Esto es voluntario. Ella lo va a reconocer y le va a parecer importante. Pero ahora tenemos que machacar, seguir. Y cada vez que tengamos una experiencia de ella, decirle, reconozco que estás presente, porque ahorita me he conducido influida por ti. No te rechazo, te acepto que estés acá. Pero deseo no identificarme. Respeta mi lugar como yo respeto el tuyo. O sea, tratamos de ir con ella constantemente, pero sin rechazarla, sin reprimirla. Ese es el peligro, la represión. Entonces, ¿por qué preguntas aquí? Si me hubiera descontento o no afirma, ¿por qué afirma? Porque ahí he puesto un punto de interrogación, porque no estoy muy de acuerdo, ¿no? ¿Y cuál? No te entiendo. Si me hubiera contenido en la página de atrás, la segunda página... No, todavía no, eso es otra cosa. Estamos hablando de las del ejercicio básico este. ¿Vale? Este es el ejercicio básico. Y una pregunta, todas esas características que salen deducidas de los rasgos negativos del padre y de la madre que coincide con la figura que detestamos, que nos hace despejo. Eso lo tienes que trabajar. Pero a ver una cosa, ¿esto en qué tanto por ciento es posible que sea así? Mira, chica, no empecemos con porcentajes. No, pero dame, porque es que hay cosas que ya empezó el ego. A ver cómo le hago para que no sea tan complicado el tema. No, porque es que me a ver, quiero saber... Es tu ego que no aguanta la imagen. La imagen... Es que no la reconozco. Pues chica, por eso... Pero dime, ¿es al 100% es así? No, pero tienes algo de eso. Bueno, ya me dejas más tranquila. El ego está ahí luchando por no verlo así. La imagen que hemos creado es tan, tan firme que cualquier cosa que le empañe nos va a molestar, nos va a incomodar y no la queremos aceptar. Ahí, no sé si han hecho la ventana de Johari. Sí, la hemos hecho alguna vez. Bueno, en la ventana de Johari hay una parte donde la gente ve nosotros rasgos y nosotros no los aceptamos. No los vemos en nosotros, pero la gente los ve. ¿Sí? Porque es un área de nosotros en que... Esta área yo la muestro a todos, la 1. Es la que la gente conoce de mí, la personalidad. La 2 es lo que yo sé de mí, pero no lo cuento a nadie. La 3 es la que la gente ve en mí, pero no, yo no me doy cuenta que soy así. Yo puedo querer parecer simpático y ustedes dicen, ¿qué tipo tan sangrón? ¿Sí? ¿O no? Usa la palabra sangrón, ¿verdad? No. Es que sangrón es así como... poco antipático, poco... que cree que es simpático, pero que no es simpático, ¿sí? Sangrón. Bueno, se usa mucho más lugares, ¿no? Ya puedo ir a México. Sí, ya puedo ir a México. Y 4, ni yo me doy cuenta, ni la gente se da cuenta que soy así. La idea es que cuando yo trabajo acá, ahorita lo que estuvieron haciendo en la parte 1, la que se atreven a mostrar, el área esta al trabajar y recibir retroalimentación de la otra persona, esta área crece a costa de todo. Entonces amplía así. Entonces yo empiezo a ver cosas que no quería dar, a decir, ya las empiezo a decir, y eso descarga mucha presión interior. Empiezo a ver cosas que yo no sabía, que la gente lo veía en mí, y aparte de descubrir cosas que nadie sabía, y ni yo. Esto es terapia. Se llama retroalimentación, se usa mucho en comunicación. Entonces, lo que hacemos en el diálogo, y lo que se hace en una terapia común y corriente, es abrir esta área. La idea es abrirla hasta, vamos a decir, hasta donde podamos, ¿sí? Eso también es autoconocimiento, ¿vale? Teosóficamente sería autoconocimiento. Yo empiezo a conocerme tal como soy, no como me gusta ser, sino como soy, con cosas muy buenas, pero también con debilidades, y eso no está peleado con nada. ¿O sí? No, para eso estamos aquí. ¿Eh? Si no, estaríamos... Pues por eso, no soy todo luz, chicas, tenemos nuestras oscuridades, y la idea es que sepamos, porque si yo no sé, no puedo corregirlo, que ese es el primer paso. Y una pregunta, esa, en este trabajo interior, ¿no podría ser de gran ayuda trabajar con tu compañero? Sí, caso? Lo único que pasa es que como están tan cerca, claro, saben tanto de cada una... Eso bueno. Sí, y bueno y no. Bueno, pues sabe más de mí casi o igual que yo. Mira, por un lado sí, porque él te conoce. En la técnica de la sombra hay una técnica que dice, ¿quieres conocer tu sombra? Un autor decía, pregúntale a alguien que te conoce, normalmente dices, ¿cómo soy? Dime, ¿cómo soy? Y primero te dice, no, pues tienes muchas cualidades, eres muy bueno para dar conferencias, no sé. Y después, pero de vez en cuando eres un... ¿Sí? Bueno, es su opinión, después te vas con otro y te dice, porque primero nos tiran las flores, ¿no? Las rosas, ¿no? Eres así, eres envidia. Me dice ahorita este chico que trabajaba en los museos, el que se fue, no vino una mañana, hoy en la tarde. Sí, eres el mejor. Digo, sí, pero no me saques la cosa oscura que está atrás de eso. Entonces, nos dicen cosas, pero después nos dicen otra vez esto. Y un tercero, eso. ¿Qué pensaríamos entonces? 3 me lo han dicho. ¿Voy a seguir negándolo? No. Ese sería el tercero, el que yo no he visto, pero los demás sí lo ven. La gente ve cosas que yo no me doy cuenta, porque estoy muy preocupado en cuidar mi imagen y no soy consciente de lo que yo a veces hago. Me sale. Son rasgos que nos salen y que no los percibimos. Y la otra es la temática de lo que sí sé y lo escondo. Pero entre más se comparta, entre más en un diálogo se abra uno, más hay un equilibrio interior, que esa es la función también de trabajar a la sombra. Yo aquí por eso insisto, la sombra, bueno, está en anterior. Dice, la sombra solo aparece maligna debido a nuestras propias limitaciones. Yo creo esas limitaciones. Yo no la quiero ver, no quiero tener nada de relacionarme con él, porque yo soy formal, sincero, puntual y todas las características del héroe, pero también el villano está en mí. Los héroes y los villanos son las dos caras de la moneda. Digo, si no se salvan ni los avatares, ¿por qué me voy a salvar yo? Dice, la visión vendrá más clara solamente cuando dentro de ti, dentro de tu corazón, aquel que mira hacia afuera sueña, mientras el que mira hacia adentro despierta. Mientras ustedes y yo estamos perdidos hacia el mundo, estamos perdidos. Pero cuando empezamos a ver hacia adentro, despertamos. ¿Ustedes creen que están despiertos? ¿O creemos estar despiertos? Estamos dormidos en un sueño, nuestro sueño personal, del mundo personal ficticio que vivimos, el microcosmos. La realidad es más amplia de lo que ustedes y yo no nos imaginamos. Nos impactaría saber cuál es lo que es real y no la pequeña limitada ficción que vivimos, nuestra matrix personal. Así es el mundo en que vivimos. Samsara o Maya, como le quieren llamar los hindúes, ¿no? Pero abrir los ojos a lo que hay dentro de nosotros nos abre un universo increíble. Y uno de los primeros pasos de a trabajar es aceptar cómo somos. Que ya nos cuesta, porque ya nos estamos ahí queriendo rebajar de aquí o para allá. No es para tanto, no, sí, bájenle, es mucho. Entendible, estamos empezando a verlo. Pero hay que hacerlo cada día den un paso. Bueno, ya acepto que a veces digo mentiras, también acepto que a veces le tiro el sartén a mi mujer, bueno, pues sí se lo tiro, ¿no? Y así empiezo a reconocer cosas que de vez en cuando hago, o no. Y que a veces miento, y que a veces manipulo a la gente. Hacemos muchas cosas, chicos, pero todo eso es borrado así porque no quiero verlo. Verlo es recuperar algo de nosotros que hemos negado y empezar a construirnos verdaderamente. Entonces, ¿a quién le pareció difícil a la otra parte del ejercicio? Me interesa que este ejercicio les quede claro para que lo sigan haciendo. Ahora pueden poner a un familiar o a una silla, o dialogar con el espejo también se puede hacer, ¿eh? O por escrito, pero traten de hacerlo, y dediquen cada día a una debilidad, a una parte de la sombra, no a todas, porque es mucho. Voy a trabajar, por ejemplo, la envidia, y cada día le están machaca y machaca la envidia. Para empezar, cuando uno siente envidia, uno se convierte en la envidia, ¿o no? Yo soy la envidia, dice Krishnamurti. Usted no es la envidia, la envidia no está allá. Usted es la envidia cuando usted la siente. Y eso ya es un primer principio importante. La estoy aceptando. ¿Eh? Y a partir de ahí empiezo a pegarle para quitarle fuerza y a integrarla, como en el caso de la loba. No la voy a integrar si la sigo negando. ¿Sientes envidia? Sí, sí la estoy sintiendo. Punto. ¿Qué? A veces nos va a doler aceptarlo, ¿o no? O estás iracundo, ves que siempre negamos, enojado, yo no estoy, estás enojada tú, no, sí lo estoy, punto. O sí, no me agrada porque la imagen en ese momento, ¿qué? Pierde. ¿Por qué cuando nos preguntan cómo estás, siempre qué decimos? Bien. Y por dentro puede ser que esté yo todo así, pero bien, me estoy engañando. Porque la formalidad en una sociedad es aparecer bien, porque yo quiero recibir las prebendas que quiero. Afecto, cariño, reconocimiento y todo lo que sabemos que queremos de los demás. Engañarnos no pueden seguir así, lo podemos seguir haciendo, pero ¿cuánto va a durar? De repente vamos a sentir la necesidad de hacer algo más porque hemos vivido una superficie. Bueno, vamos a ir más adentro, que sí, no es fácil, de acuerdo, pero hay que hacer algo. Y yo no les digo que bajen al infierno ya de golpe. Bajen a pasitos, así como los ascensores, ¿no? Un pasito para acá, otro más adentro. Y ya cuando estén adentro, pues ya están adentro, ya no hay vuelta, ¿no? Pero van a ver cómo se liberan. Liberan una presión que normalmente nos hace la vida, parece que no, pero hace que la vida sea de a veces muy tensa, muy difícil. Y recuperamos serenidad, recuperamos equilibrio. Empezamos a paladear cosas que antes no le dábamos el valor que tienen, porque estábamos perdidos en ese barullo de la lucha interior. Inténtenlo y verán que va a funcionar. A ver, ¿qué otra duda tienen de lo que se hizo? Para que lo aclaremos y esto me lo hagan todos los días de aquí a fin de año. Entonces el diálogo no les parece, no les confunde, ¿verdad? Entonces cuando ustedes se cambian de asiento aquí, ya viene para hacerlo en casa. Se cambian de asiento y ocupas el lugar de la sombra y le contestas a la persona que te preguntó. El uso intuitivo de las respuestas por parte de la sombra es base de la materia que se señala. Pues vuelves a regresar a tu lugar y le dices, te reconozco a pesar de lo difícil relación que tenemos. Te acepto y no te reprimiré más. Pero no me identifico y termino el ejercicio. Y en mi imaginación la veo abrazándola. ¿Sí? Cada día. ¿Cuánto puede durar esto? ¿10 minutos? ¿Cuánto les puede quitar? Porque eso de que no tengo tiempo es una falacia, ¿eh? Dedíquenle 10, 15 minutos máximo, no les va a quitar más. Y les pueden ayudar más de lo que se imaginan. Sí. ¿Las mismas preguntas? Pueden cambiarlas. Yo las puse porque a veces no sabía qué preguntar. Pero pueden variar. Las que ustedes quieran, las que les nazca. Ah, ya estás otra vez aquí. No, pues sí, ya sé por qué estás acá. Porque me levanté y le dije a mi hermano de lo que se iba a morir. De ahí me salió, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ya estás acá. A ver, vamos a dialogar. ¿Por qué haces que yo le insulte a mi hermano? La sombra va a decir, yo no, tú eres la que me insultas, yo te impulso. ¿Comprendemos? Entonces empezamos a dialogar con ella. Ken Wilber tiene un ejercicio que se llama 3-2-1, que también es para recuperar las proyecciones, pero eso lo pueden encontrar en la página web que tengo, que ahí viene en la primera parte del manual. Van a materiales y ahí descargan mucho material. Ahí está un manual para la sombra otra vez y están materiales para ejercicios. ¿Sí? Yo ahorita al final les voy a entregar una guía de trabajo rápido con la sombra para que lo tengan en casa y lo vean cada vez que quieran hacerlo y sepan cómo hacerlo. Es una guía rápida, más que esto. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un trabajo en una guía rápida, ustedes se sientan junto a una silla y empiezan a... Imagina que está sentada y dialogan. Lo que les salga. No, esta mañana me siento muy frustrada porque ayer pasó esto en mi trabajo y no tengo ganas de trabajar. Ayúdame con tu energía. Te reconozco y te... O sea, empiezan a dialogar con esa parte, la llaman por su nombre. Como si fuera una amiga o un amigo en el caso de los hombres. Es esa energía. Esa energía tiene un gran potencial nuestro, porque hemos invertido mucha energía en reprimirla. En el momento en que empezamos a recuperarla, esa energía que vuelve y nos va a reforzar. Ustedes para tomar una decisión fuerte, ¿qué necesitan? Energía. Mucha energía. Creo que lo decía Ramana Maharshi. Si su mano está bien, pero el dedo se le empieza a gangrenar, ¿qué hacen? Ay, es que yo soy muy fraternal. No, pues el dedito no le puedo hacer nada. La debo dejar ahí, porque yo soy muy bueno y no puedo hacer nada. ¿Qué deben usar? ¿Gangrena? Energía de la sombra. ¿Y qué hacen? Corto el dedo. Para eso nos sirve la sombra, la energía de la sombra. Para tomar decisiones cuando es inevitable, porque si el dedo sigue, gangrena toda la mano. ¿Vale? Entonces, si la sabemos usar, se convierte en un auxiliar, en una dotación extra. Pero si nos dejamos arrastrar, destruimos a la gente, más bien la lastimamos, y nos lastimamos nosotros. ¿Quién es el que determina? Nosotros somos los que tenemos en nuestras manos el poder de hacer un cambio, pero para eso tengo que entrar en contacto con algo que me produce miedo. Y que yo no quiero aceptar porque no me puedo ver como a ti te cuesta y como nos cuesta a todos vernos así. Porque a veces nos las damos de que ya estamos casi casi iluminados y la realidad es que de iluminados nomás tengo las noches en mi lámpara de mi habitación. ¿No? O sea, iluminarse. La idea es que traigamos luz a nuestra conciencia interior, a nuestro infierno y veamos lo que hay que ver. Y salgamos hacia lo que tenemos que encontrar. No se trata de que ustedes se vuelvan de una manera u otra. Ahora, el otro trabajo de la diálogo, alimentando a los demonios, exige más. Pero es el que me lo quiera pedir, se lo mando, pero sabe que le va a pedir más el trabajo. Si este ya me genera un poco de ansiedad, el otro produce más. Pero eso es decisión de cada quien que me lo pida. ¿Vale? La idea es que se trabajen. No saben ustedes el paso tan importante que tienen que dar con esto. Blavatsky insiste mucho en la voz del silencio, a través de un verso que tiene ahí. Nos obstaculiza. Los grandes seres no pueden aceptarnos y el karma que traemos tras la sombra es muy pesado. No pueden entrar en contacto con nosotros. Tenemos que descargarlo. Por eso nos someten a probación. En el caso que ustedes quieran crecer espiritualmente, tienen que saber que si no tienen trabajo esa parte, lo demás va a ser de... aunque mediten todos los días, aunque hagan todos los malabares de ir a la India, de nada sirve si esa parte está ahí muy poderosa. Les está obstaculizando, le está bloqueando la entrada. Dirá, mientras no me enfrentes, yo no te dejo pasar. Y ustedes saben si lo hacen o no. Es una decisión personal. ¿Sí? Ella, esa es su función, que la enfrentemos. Pero la enfrentemos bien, para liberarnos de ella. Entonces se convierte en un instructor, nos abre la puerta y dice, ya puedes pasar. Ahora sigue la siguiente etapa. ¿Qué crean? No ha acabado esto, esto empezó. La sombra simplemente es una etapa en el largo camino que se llama el sendero espiritual, los que están pensando en la autorrealización. Sí. ¿Y cómo trabajamos con la gente con la que nosotros proyectamos lo que no nos gusta? Primero trabájate a ti. Y si tú te trabajas a ti, aceptarás a la gente tal como es. Ya no la querrás cambiar. La clave está en mí. A mí Radha Gurney me lo dijo claro. Si tú quieres crecer, ¿cómo? Yo le pregunté, ¿cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo te llevas con los demás? Ahí está la clave. ¿Y puedo decidir no tratar con alguien? Sí, puedes decidir. Lo puedes hacer. Incluso a veces por un tiempo para poder adquirir la fuerza para entender la que está ahí. A veces hay un familiar muy complicado, muy complejo. Eso pasa mucho. Yo a veces sugiero, trabaja esa parte. Más que el familiar que está ahí para enseñártelo, eres tú. Quizá también para cobrar un karma, ¿eh? Porque no sabemos nunca lo que hemos traído con los familiares. Cuando yo estoy fuerte suficiente, ahora puedo estar con la persona y convivir y ya no me afecta. A mí me ha pasado eso y puedo por eso decírtelo. Pero a veces no estoy suficiente, entonces me alejo un poco para fortalecer ese aspecto que me despertó, porque me reflejó algo a mí. Me reflejó a lo mejor inseguridad, me reflejó violencia, me reflejó mala intención, lo que fuera. Ya que estoy yo mejor, ya puedo estar con ella, no me va a afectar ella o él. Cuando ustedes estén frente a quien estén, incluso a la gente que antes no soportaba lo que a ustedes no la soportaban, y ustedes sientan en paz, han avanzado en lo que ustedes no se imaginan. Pero mientras estemos con un montón de enemigos, fuegos acá, fuegos allá, chicos, no le den vueltas al asunto, hay que trabajarnos a nosotros, no a ellos. Ellos están ahí para mostrarnos lo que yo no quiero ver. Y lo hacen muy bien. ¿Eh? Algunos lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, Roberto. Estás diciendo de alguna forma que es más importante rendirte con aquello que odias que dar la espalda a aquello y no resolver. Ama a tus enemigos, no se lo olvidemos. Son enemigos, no. El maestro Jesús ahí decía alguna verdad increíblemente grande. Obvio, no iba a explicar como un psicólogo, te lo explica ahora. Claro. El enemigo no es el enemigo, es el maestro. Pero no lo vemos. Tú contienes aquello. Tú contienes eso. Porque me está haciendo reaccionar. Mientras yo reaccione, yo lo tengo ahí. Si yo no reacciono, ya no hay problema, ya me liberé de ese tema. Acuérdense como pauta. Persona que se me acerque y que me mueva algo, me está dando una lección. Oye, ve eso que tú no quieres ver. Si me puede acercar el peor del departamento de donde yo trabajo y me dice cosas y yo pues paso, no me hace sentir. Me he liberado de ese tipo de cosas, ya no tengo ese problema. Tendré otros, pero ese no. Es un trabajo complejo. No crean que son, que es simple. Y esto solamente es para equilibrar nuestra estructura personal, que es necesario en el proceso de autorrealización. O simplemente para ser felices. Ya no le busquen más si no quieren, ¿no? Porque a veces la gente quiere decir, yo hasta acá llego, no quiero más. Y está bien, tiene derecho. Bueno, pero si esa persona, por ejemplo, tú ya lo pasas y ya, pues ya no te afecta, ¿no? Pero esa persona sigue siendo... Es su problema, vale, la bola está en su campo, él se las tiene que arreglar. Vale, entonces tú, ¿qué le toca a uno? Ignorar, o sea, ignorar. Tema, mira, muchas veces pasa mucho entre los padres y los hijos. Hay muchos... uno de los trabajos que hay que hacer, y siempre yo le he comentado, es ir a pedirle a los padres... ponernos en paz con ellos. Si están vivos es mejor. Si están muertos también se puede hacer, pero si están vivos es básico. ¿Por qué? Porque quieran o no, con las personas con las que tenemos que estar en paz, suceda lo que suceda, son nuestros padres. No importa lo que pase con los demás. No importa que me queden 100 enemigos. Mis padres están primero. Porque ellos me dieron, ¿qué? La puerta para entrar. Y se las debo. Como se las debo, me acerco y le digo, papá, perdóname. Porque es para abrirle la puerta. No voy a llegar a perdonarlo yo. ¿Quién soy yo para perdonar a mi padre? Haya hecho lo que haya hecho. Llego y le digo, papá, perdóname. ¿Por qué, papá? Me va a decir, ¿por qué? Porque alguna vez hice algo y te lastimó. Aunque yo no me diera cuenta. Eso desarma al papá o a la mamá y se abre a que yo dialogue con ella. No, pues no es necesario, eres mi hijo, ya saben lo que nos dice. Papá, quiero escuchar que me perdonas. Y normalmente, pues si quieres escuchar, bueno, te perdono, no pasa nada. Vale, es que van con la madre. Yo lo hice a los 19 años y fue la acción más importante que hice con mi madre, que nos había dejado. Entonces, yo comparto muchas experiencias personales. Sí. Y esas son las más poderosas. ¿Sí? Porque nos llegan. Y porque yo sé, debido a que lo he vivido, el poder que tiene. A mí se me apareció hasta en la noche una deidad. Dijo, hasta que lo hiciste, Isaac. Así me lo dijo. Dije, ah, caray, pues bueno, ya no es nada. O sea, para que vean lo importante que es hacer una serie de acciones. No la dejen de hacer, si pueden. Y si sus padres no están ya en este plano, se utilicen la silla y despídanse. También hay técnicas como la constelación, pero a algunos no les gusta, pero si la pueden usar, también la pueden usar. Hay muchas formas ahora. No estamos como hace 100 años, que no había casi nada. ¿Sí? Ahora hay medios, y el que no quiere es que no quiere. Entonces está bien, respetable, pero entonces que no se queje. ¿Ah? No se queje. Que la vida se nos va, ¿o no? Yo estaba aquí hace... Tengo unas fotos que... Ayer me hicieron llegar un vídeo que di en Córdoba, un taller hace 25 años. Estabas delgadito y jovencito. Pues, ¿qué quería 25 años? Yo tenía 50 y tantos ahí. Y yo mismo viví y no me reconocí. De veras, yo me dijo, no puede ser que sea yo ese. Pues sí, era ese. La vida se nos va. Y dentro de otros 25, si es que estamos, ya no estamos. Por lo menos algunos, porque la generación... Se nos acabó la mecha de la... De la pila y nos fuimos. ¿Y ustedes qué van a hacer? Somos generaciones que pasamos. Lo importante es que siga la gente creciendo y desarrollándose y que cada generación aporte algo para que seamos mejores y que esta humanidad avance y no que retroceda. Ese es el objetivo del trabajo teosófico. ¿Se puede retroceder? Pues está retrocediendo. Se puede haber mucho sufrimiento. ¿Pero se puede retroceder? No. Sí. De acuerdo a la enseñanza oculta, puede haber destrucciones, puede haber sí, catástrofes. Como individuo, como grupo, depende de los elementos que entren dentro del grupo, sí. Pero un individuo puede retroceder. Sí. Sí. Hay procesos en que te puede llegar a perder la conexión con el alma. Te llaman desalmado. No es una alegoría, es una realidad. Hay seres humanos que están desconectados. Viven como un humano, pero ya no es un humano. ¿Y alguna vez fueron...? Completo, sí. Pero fueron machacando encarnación tras encarnación en el mal. Se desconectaron. Sí, sí. La evolución de... Es que no me sé expresar seguramente, pero la evolución de una alma que está evolucionada, ¿puede retroceder? El alma... No. No sé si me explico. La estructura inferior es la que retrocede. Eso es lo que me refiero, pero yo como esencia, mire, que estoy en un lugar, puedo convertirme en algo con una vibración inferior a lo que soy en este momento. Si tú lo permites, sí. Depende del karma que hayas acumulado en esta vida. Mira. ¿Pero quieres decir, por ejemplo, retroceder en un estado animal? No. Quiero decir muy mal del alma, ¿no? De la evolución del alma. Porque... No sé por qué razón yo pienso que no puedo volver para atrás. El alma no puede volver, pero en la estructura inferior sí. Vale, pero yo me refiero al alma. No, el alma no. El alma sufre cuando la estructura inferior no reacciona. Vale. Entonces cada vez se va animalizando más y más y más. Y el alma quiere que reaccione y no, y sufre. Y de repente se desconecta. Ya no hay conexión con lo superior. Entonces se convierte en un malvado que no siente nada. ¿Y las personas que pierden el alma no la pueden recuperar? Sí, hay posibilidades, pero algunos no. Unos sí y otros no. Y ya se quedan, bueno, ya. Son reciclados, los anulan. Dicen, en el libro de la vida se borran. No vivieron nunca. ¿No? Vivieron nunca. ¿Y ese alma perdida? No, el alma retorna en otra encarnación con otro nuevo traje. Pero esa vida se borró. Sucede, son excepciones, pero ocurren. Hay que reconocerlo. Pero vuelve con la misma carga. No, kármica. No, porque esa alma fue borrada. Porque se han pasado ya de la rueda. ¿Y vuelve de nuevo? No, vuelve a encarnar, sí, con un nuevo traje, sí, una nueva personalidad, sí, sí, con otro bagaje, pero no la que la que llevó a esa alma a ser destruida. Ah, no. Entonces representa que se salva un poco. No, no se salva. Es un alma perdida y es un trabajo para el alma, es muy doloroso que haya no haya podido influir en una, en una, en una personalidad. Pero en la próxima reencarnación tendrá más trabajo si no ha despertado en la anterior. Sí, pero claro. Hay más, honestos, hay cúmulo. Sí, pero bueno, hay una mezcla de misterios ahí, no sabemos poco de eso, ¿no? Sí, bueno, ¿para qué meterme yo en más detalles? Vale, ¿sí? Vale. Son temas que son, bueno, excepcionales. Que no conviene. No, es más, a veces ni se tocan los lugares a los que van. Son lugares que tienen un nombre, pero que a veces... Miren, cuando ustedes hablan, y eso aunque ahora se ha perdido, cuando yo hablo de algo, yo lo invoco. Sí, sí, sí. Yo invoco. Cuando les conté a ustedes del primer taller que di de las sombras, se enfrió toda la habitación, sí, estaba invocando esa parte. Sí. Pero algo muy fuerte. Entonces ya, yo reconocí que no era lo prudente, sí, y paré el taller, el ejercicio. Uno invoca. Sí. El poder anterior, antes lo tenía la palabra, ahora lo hemos perdido porque la hemos prostituido. Se ha prostituido la palabra. Hablamos a lo tonto y sin, sí, ningún sentido. Sí. Entonces ya no tiene la fuerza que tenía, pero sigue teniéndola. Y hay individuos que tienen una carga fuerte y un desarrollo y lo que dicen, ¡pum!, los afecta y afecta. Hay gente que se siente ayudada por un consejo y cambia su vida, ¿o no? Una palabra en un momento dado le cambia, o una palabra también mal dicha, sí, sí, le destruye, sí, sí. Una persona con una baja autoestima, ustedes van y le dan el pique, la pueden llevar al suicidio, así de fácil. Pero yo te digo porque he visto esos casos, ¿sí? Y eso por ignorancia, la otra persona no sabía que iba a causar tanto daño. Por eso el Buda decía con toda razón, si usted va a hacer sufrir a otro ser diciéndole la verdad, Mejor cállese la boca, porque va a sufrir esa persona, no está preparada para recibirla. No es que no la diga, en ese momento no la aguanta, déjelo en paz. Entonces hay que cambiar la relatividad, hay que cuidar. Es que cuando la otra persona no está preparada, es hasta una falta de respeto el intentar ahí por narices que te entiendan. Porque nuestro higuito quiere figurar, claro, y quiere autoafirmarse. No es su momento conciencial todavía. No. Hay que llegar y hay que respetarlo. Y, claro, y a veces nos da por... Bueno, ya sabemos cómo es el ego. Les van a repartir la forma sintetizada de cómo trabajar la sombra, para que la tengan presente en casa. Se la ponen arriba de la cama y la ven todos los días. Y si lo quieren usar y prestárselo a alguien, miren, esto es gratuito, pero... Yo me conformo con que ustedes me paguen ayudando a otra persona que lo tenga y que le ayude a la otra persona. Es la forma de pagar. Pues sí. ¿Sí? Porque a mí me beneficia kármicamente que ustedes lo hagan. Y es el pago. Interés. ¿Y qué calidad eres? Es la autora. Es la monja tibetana. Sí. Vale. Sí, no, la manera, por eso en la página web encontrarán ustedes muchos materiales para trabajar al niño interior, a la niña interior, a la sombra, a los sueños, hay mucho. Púsenlo todo. Dénselo a quien quieran, hagan sus talleres. ¿Has dicho el mail? No, ese es el mail. La página web es donde está el material. Entonces ahí hay mucho material y es gratuito, entonces está para eso, pero la idea es distribuirlo y difundirlo para que ayude a otra gente, no nomás a ustedes, ¿sí? Vale, mire, El resto de los ejercicios, algo que he dicho más, vayan a la página 3 del segundo material que les dimos. Después del que hicimos del diálogo. Para que lo llenen en casa, porque aquí ya vamos a terminar ahorita. Por ejemplo, la pregunta, ¿en qué momento esos elementos de la sombra son útiles para el transcurrir de la vida? Por ejemplo, en tu vida, esos elementos que descubriste, ¿lo has usado para tu vida, para vivir? ¿En algún momento lo has echado mano de ellos? Se los acabo de descubrir ahora. Pero si dices que tu madre te los dejó, ¿nunca los tuviste ahí presentes? No, nunca, no es que no, no. ¿Nunca? Nunca, al contrario. Así estabas en la polaridad opuesta, pero se estaba guardadito para ti. Lo que pasa es que cuando yo me voy a un aspecto, como en el caso de, por ejemplo, de mi padre que jugaba mucho, yo lo critiqué mucho, me fui al lado opuesto. A lo de no comprar y yo no jugar, ¿no? Pero la realidad estaba yo cargando, ¿qué? La parte opuesta, la polaridad. Hice crecer lo otro. Nomás que estaba... Y aquello que tú niegues, en aquello te conviertes. Y destacada en el sentido contrario. No porque lo diga yo, sino porque me lo ha dicho siempre. Vale. Entonces crece esa parte. Yo no quería. Pero después la descubrí cuando empecé a sentir la tentación de comprar. Y era fuerte. Ahora ya no. Pero lo sentí. ¿Qué quiere decir? Que no, que lugar, el la crítica y la represión que yo hacía con mi padre de que no comprara tanto, finalmente yo lo adquirí también, porque yo lo estuve reprimiendo. Por eso era importante que ustedes vean qué han reprimido, qué han negado, incluso de sus padres. Y si ustedes lo descubren, ustedes se van a liberar de esa herencia. ¿Eh? Porque está ahí, como este vigilante que les decía del tumor. Él descubre que cuando trata de imponer su opinión, le sale una ira que él dice que nunca le pasa, que hasta lo consideraban una persona mansa y noble y serena. Pues no, me salió, dice, yo no había visto eso nunca. Pues sí lo tenía, escondido. Tenemos cosas escondidas. Por eso es importante, cuando hay una aprobación, sacar todo lo que hay adentro de nosotros para ver qué hay ahí. ¿Por qué creen que nos prueban? Para ver qué tenemos. Entonces... Hay momentos en mi vida que ahí sacamos. Yo, por ejemplo, la ira la sacaba en muchos momentos para defenderme. O para conseguir lo que quería. Sí, la usaba. No voy a negarlo. Obvio, al precio de hacer sufrir a otra persona y al precio de violentar a la gente. Pero me iba y me venía. Si yo me hubiera atrevido a ver, en su vida, si se hubieran atrevido a... Y hubiera yo logrado esto, pero no me atreví. ¿Qué cosas no se atrevieron en su vida que no consiguieron? Reconocerme. Conocerse. Reconocerme. Reconocerte. Podríamos decir, si yo me hubiera atrevido a conocerme, ¿hubiera yo logrado qué? Crecer internamente, pero no me atreví. ¿No es así? Espero que ninguno de ustedes diga esto, sino que se atreva a qué? A conocerse. En ese camino, si me hubiera contenido y reprimido en algo que no debo nunca hacer, contenerme y reprimirme, entonces hubiera pasado que si yo me hubiera sabido, si hubiera yo contenido, pero no me contuve, y entonces pasó que perdí a mi pareja, rompí con mi familia, me alejé de un gran amigo. No sabe uno, ¿o no? En algún momento, cuando uno no se sabe contener. Yo cometí un errores que me alejaron de gente que yo estimaba mucho. Y fue por momentos de descontrol, de que esa parte interior te sale y no la puedes dominar, ¿no? Arrebatos. Así, no sé si podemos llamarle de esa manera. Sí. Un arrebato de que ni piensas y sacas todo. Esto que he hecho me hace sentir orgulloso de mí. Todo empezó así y yo hice. Y al final me sentí orgulloso. ¿Qué han hecho que se han sentido orgullosos en su vida? quizás la superación de ti misma un poco, de ver el crecimiento. Por ejemplo, yo lo que les acabo de decir de mi madre, de haber ido a hablar con ella y ponernos en paz, para mí, básico. Eso me permitió acceder a otro tipo de, a otro nivel de conciencia en mi proceso. Si no, estaría estancado ahí desde hace más de 30, casi 40 años. 50, más o menos. Yo tenía 20, 50 años. O sea, como un escalón te permite acceder a otro. Resuelves acá, vas a otro. Pero si me estanco en este por miedo, porque yo soy orgulloso, por lo que quieran, ahí me quedé, aunque pase lo que pase. Y no pasé de ahí. Y la lección me volverá otra vez. Y más fuerte. Porque si no entendía la primera, la segunda la voy a entender. Y yo ya estoy cansado de lecciones de ese calibre, ¿o no? ¿No están cansados de que les hayan dado duro y duro por una línea? Todos nos cansamos. Pero está en nuestras manos terminar con eso. La sombra tiene que ver mucho con este trabajo. A ver, otra. Razonar del karma de las situaciones primeras, luego el drama de la tercera. Bien, el penúltimo ejercicio que está dice ejercicio cuarto. Aquí vamos a tratar de hacer, recordar vívidamente un posible acontecimiento del pasado. Ya analizamos el patrón básico en el que viste, en que nos vimos envueltos. Mira, yo tenía 25 años y nos raptaron. En México. Qué aventura, ¿no? Éramos un grupo de estudiantes, éramos todavía, trabajaba ya en una empresa automotriz. Y éramos 7 en un auto, en una furgoneta de esas de Volkswagen. ¿Se acuerdan las camionetas esas que eran lentas como ellas solas? Sí. Pero muy prácticas. Estábamos en un lugar que se llama Salina Cruz, Oaxaca. Y trataron de asaltarnos, nos encañonaron. Y como ellos no tenían un medio, eran tres tipos, no tenían un medio para poder huir, se subieron a la furgoneta y nos llevaron de rehenes. Estábamos en la furgoneta, uno, dos, tres personas, incluyéndome a mí, porque los demás se habían quedado a dormir en la playa. Y así estuve 8 horas con esos tipos. En un momento nos bajaron y nos encañonaron, nos decían, vamos a clavarlos, ¿qué quiere decir? Darte el grut, de gracia. Pero ¿saben una cosa? Yo después de sentir miedo, casi me orino, del miedo que tenía, se desaparece el miedo. Y dices tú, pues que venga lo que venga. Llega uno al máximo y se va. Quizá por eso me he curado mucho en cosas de miedo, de cosas así. Y dije, pues que pase lo que pase. Y uno de ellos le dice a los demás, no, espérate, porque los tenemos como rehenes para protegernos. Nos volvieron a subir. Y subieron ahí, y en el camino balacearon a unas policías, se asaltaron no sé qué. Finalmente nos abandonaron en una gasolinera. Llegó el ejército porque ellos habían matado a un norteamericano por quitarle unos dólares. Ya llegaba el ejército, nos llegó a la ciudad, se llama Salina Cruz, Oaxaca. Y empezamos ahí a las 5 de la mañana, después de toda la noche, a declarar en el Ministerio Público. Me acuerdo que estuvimos unas 2 horas o 3 horas declarando todos, porque todos, aunque no nos pensaban que nos habían matado, pero pues al final no nos pasó nada. Y yo yo recuerdo bien esa experiencia. Cuando salí del Ministerio Público, estaba en el centro, ven que no, como aquí en España, los centros de los pueblos tienen un zócalo, un jardín, lleno de plantas y cosas así. Yo salí y me impactó, los colores fueron tan intensos, como nunca los había visto. ¿Qué significaba eso? Una forma de renacimiento, de renovación. Yo entendía ya Krishnamurti. No en ese momento, porque no lo había yo leído. Yo no entraba todavía a la sociedad. Pero era preámbulo para entrar. Era mi karma que no me permitía entrar si yo no descargaba. ¿Cómo comprar? Para que vean. Yo años después entendí que era eso lo necesario. No más que de un calibre que la verdad, dije yo, ¡ay, qué duros son! Todavía pasó otra cosa, nos perdimos una caverna, se murió uno. Bueno, lo que quiero decir es que a veces el peso kármico te impide encontrar lo que tú tienes que encontrar. Pero cuando tu destino está por ahí, miren, pase lo que pase, llegamos. Y te los puedo decir por testigo. Cuando algo va a ser, aunque se lo opongan, ustedes será. Y cuando no va a ser, aunque ustedes salgan aquí, no será. Hay cosas de un calibre que no se pueden evitar si ya se tienen que hacer. Pero la vida está determinada. Casi, casi, una, depende de la persona, pero casi la mayor parte de nosotros tenemos un rango de libre albedrío muy pequeño. Pero está de libre albedrío también, ¿no? Pero muy poco. La mayoría, mientras no está muy consciente, su rango es pequeño. Entre más autoconciencia haya, más amplio se vuelve. Pero más responsabilidad, porque sabes ahora que tus acciones están generando un karma. Ese es el pago a hacer. No soy consciente, pues me estoy influyendo por los instintos y el destino que estoy más o menos viviendo. Soy consciente, sí. Tienes más decisiones en tus manos, pero eres responsable ahora, más fuerte. Es el precio por ser autoconscientes. Pero eso es lo que tenemos, a eso vamos todos. El Buda tenía una autoconciencia que abarcaba 5 kilómetros. La honesta apenas abarca unos cuantos metros. Eso es lo que tiene uno. Todos llevamos esa conciencia espiritual búdica o crística, lo que está dormida, esperando que ustedes y yo la despertemos, en alguna encarnación o ahora si quiere. Pero no significa que nos convirtamos de golpe, hay que ir gradualmente ascendiendo. Y ese es el trabajo que hace la enseñanza teosófica. Poco a poco, con libertad, tú vas ascendiendo. Y finalmente, ¿qué dice acá? Analiza ese pasado y analiza el patrón básico que esa lección te dejó. A mí esa lección, ¿qué me dejó? Pues enfrentar el miedo de una manera que yo nunca me había imaginado. Me curó. ¿Saben que a veces esas curaciones de, ¿cómo le llaman? De caballo, algo así, te quitan las cosas así de golpe. El miedo se fue. Obvio, lo vi en muchas cosas. Ya no había miedo. En algunas otras cosas sí las había, pero ciertas cosas se fueron. Sobre todo el miedo a la muerte. Fue lo primero que se me quitó. Que no significa que pues, nos sintamos raros cuando nos vayamos, ¿o no? Sí. Pero una cosa es sentirte raro, y una cosa es que estés en pánico. Que hay gente que se pone en pánico, y eso es horrible porque les va a generar mucho problema del otro lado. Bien, ¿cuál es la sabiduría de vida que puedes extraer de esa experiencia si fuera a señalarte algo para ti? ¿Qué le señalarían a esa experiencia dura que tuvieron en el pasado? Algo les dijo. Traten de hurgar, ¿qué me enseñó esa experiencia? A lo mejor una enfermedad, a lo mejor la ruptura de una relación, a lo mejor la pérdida de un trabajo, a lo mejor un accidente, a lo mejor lo que fuera. ¿Qué me enseñó? ¿Qué me dijo? ¿Qué me movió? Traten de hurgar. Nos enseña muchas cosas, no es que no queremos verlo, o no nos damos cuenta porque estamos muy distraídos. La siguiente pregunta dice, ¿te pedimos lo cual no se de compartirlo? Ya no hay tiempo mucho. Entonces viene el quinto ejercicio, ese es el más positivo de todos si quieren verlo así. Si te pedimos ahora que pienses en una persona que realmente admires, identifiques con las cualidades que admiras, que crees no tener, pero por lo menos esa medida. Díganme de alguien que ustedes admiran. Yo ¿eh? No, me admires tanto porque la sombra es canija. Sí. Al señor Tarragó. Al señor Tarragó, sí. ¿Qué admiras de él? Vale, déjalo con una. Eso está potencial en ti. Lo que yo admiro en alguien, yo proyecto eso que yo tengo, porque yo lo puedo ver. Quiere decir que yo lo puedo realizar también, si te pones firme como él se ha puesto durante años a trabajar a sí mismo, ¿sí? Pero está en potencia en ti. Como yo, por ejemplo, admiro a Gandhi, pero por la... A mí me cuesta, pero la indañabilidad es una cualidad que uno debe adquirir a la larga, ¿sí? En mí todavía está en potencia, porque no, aún siento que a veces con la palabra puedo dañar, sin darme cuenta, ¿sí? Puedo ser rudo. Acuérdense que saber decir no es tanto lo que uno dice, sino cómo lo dices. Y es una clave básica. ¿Cómo decirlo? Pero hay más profundo, hay algo más profundo. Sí, lo hay, pero quedémonos con esa clave. ¿Sí? O sea, hay elementos que uno debe observar. Si yo admiro a alguien, yo tengo eso potencialmente, lo puedo desarrollar, pero aún no. Por ejemplo, yo admiro mucho a la Madre Teresa, pero me siento incapaz de ir a la, a Calcuta a levantar leprosos y lavarlos y bañarlos y llevarlos a un hospital. No, no puedo. Pero esa caridad de ella es increíble. Un potencial que está en nosotros porque admiramos eso. Quiere decir que lo tengo, pero que lo desarrollaré quizá en alguna vida, no lo sé. Y así tenemos todos. Entonces, me gustaría que ustedes, para terminar, ya vayan viendo a quién admiran y ahora qué puedo hacer para desarrollar esas cualidades. Pues para empezar es tratar de darte cuenta cuando hablas, si no quiero dañar. La endañabilidad no es simplemente algo violento físico, es que ni con la palabra, ni con el pensamiento, dañar a nadie, ni criticarlo, sino desearle lo mejor, ser amable, etcétera. Sé que es aún difícil, pero eso significa ser indañable. En el librito que tienen por ahí, que se llama La Raja Yoga, es la primera lección, la indañabilidad, que les recomiendo que ustedes lo adquieran, porque te va llevando mes a mes un trabajo de escalón tras escalón, los que quieran. Se llama Raja Yoga del señor Slater. ¿Sí? O sea, es más que simplemente no hacer algo físicamente a alguien. Tiene muchas connotaciones ser indañable. El pensamiento. Pensamiento, oye, simplemente con eso tenemos. Pues yo puedo decirte, ahí cómo estás, por dentro, ojalá te mueras. ¿O no? Nos ponen la cara de algo y por dentro nos están diciendo lo contrario. Es o no una... lo sientes. O no lo siento, ya no dejen que no me dañe. No siento nada, nomás que pongo la cara porque es... Pero no lo siento. No siento nada, eso tampoco es función. Mejor no pongo una cara. Pongo la cara que tengo que tener. Ser auténtico requiere mucho valor. Sí. Sobre todo en una sociedad como la nuestra. Sí. Auténtico, sincero, sí. Decir la verdad, no dañar. Sí. Oh, por eso es tan complejo, ¿no? Sí. Por eso alguien decía en un anuncio, no cualquiera llega, sí, no, sí, no es tan simple. Cuesta. Pero algún día tenemos que empezar y no vale la pena que empecemos ya. No lo dejen para el final. Yo como siempre lo digo de broma, y si viene el alemán, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer si los visita el alemán? ¿Quién es el alemán? El Alzheimer. ¿O no? Díganme si no los puede visitar. Sí, puede visitarlos. Nadie se escapa de esa visita. No, es cierto. No a todos les da. Lo que a mí me sorprendió del cáncer es que de cada 3 personas, a una le da. Se me hace increíble que esté tan fuerte el cáncer en la sociedad, ¿no? De cada 3, una. Yo recibí un aviso de México de un increíble amigo que tiene cáncer en el páncreas. Eso no se salva. Fulminante, ya está muriendo. Pero un chico que tenía todo, vivía bien, tenía familia, era muy rico y todo. Pero mire, y era 15 años más joven que yo. O sea, no hay nada seguro. Si ustedes lo postergan para el final de sus vidas, ¿cómo saben que van a estar conscientes y con salud? Bueno, ayer comí con Magda, ¿conocen a Magda? Una mujer de 92 años, fue guitarrista, concertista, con una mente clara y un cuerpo sano. Yo quisiera, digo, si me dicen cómo va a estar así, yo firmo. Pobre. ¿Quién asegura que va a vivir lo suficiente para decir, bueno, ya cuando tenga 90... ya se me bajó la pirulina, ya no tengo tanta ganas de hacer de las mías, ahora sí me voy a poner ahí de santo y vengo a la sociedad teosófica y me siento en una silla y escucho las lecciones del señor Tarragó? Yo diría que hay que hacerlo antes, ¿o no? No esperemos. Juan Viñas decía, la suerte, no, la oportunidad es como un calvo que tiene 3 pelos, pasa rápido, hay que pescarlo. Ustedes ahorita y yo tenemos acceso a este movimiento, a esta enseñanza. ¿Cómo pensamos que vamos a tenerlo en la siguiente encarnación? ¿Creen ustedes que tendremos la suerte? ¿Cómo podemos hacer para volver a tener la oportunidad de seguir creciendo? Trabajándolo. Trabajándolo ahora. Claro. Empezando ahora, no postergándolo. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a terminar, ¿les parece? Sí.